Get ready, prepárate para pasártela bien, querido escucha. Bienvenido al 71º episodio regular de El Soundtrack de Nuestras Vidas, el recreo musical que producimos para ustedes aproximadamente cada 3 semanas, los amigos, por orden alfabético, Fernando Cotín, Juan Cristóbal Cova, León Esquinazi y su servidor, José Miguel Villar, JM. Hoy van a escuchar canciones inéditas en nuestras emisiones previas, que no hemos querido que se nos quedaran sin compartir. Por ello hemos llamado el episodio Que no se me quede en el tintero. Y ustedes, estimados oyentes, si han llegado hasta aquí, seguramente pasaron por nuestro grupo de Facebook al que pueden unirse, contribuir e interactuar con nosotros, el soundtrack de nuestras vidas, o a través de la cuenta de Twitter, @nsoundtrack, o quizás en Instagram, nsoundtrack. Y ahora tengo el placer de compartir el saludo de Fernando Cotín desde Orlando, Florida. Fernando. Hola JM, un placer acompañarte en este nuevo episodio del Soundtrack de Nuestras Vidas. Un saludo muy cordial también para León y Juan Cristóbal y por supuesto nuestra querida audiencia. Sin ellos pues esto no sería posible. Encantado de compartir y creo que este va a quedar muy bueno. Hay muy buenas selecciones, muy buena variedad. Así que sigamos adelante. Magnífico. Y Juan Cristóbal Cova desde Katy, Texas. Hola José Miguel, encantado de encontrarnos nuevamente para escuchar música y hablar de música. Un abrazo para ti y otro para Fernando y León. Saludos a nuestra audiencia. Gracias por escucharnos y dedicar tiempo a compartir nuestro gusto por la música y nuestras historias de vida. Este es el primer capítulo en el que creo que tengo más canciones y de menor duración en general. Muchas veces Fernando nos gana, pero hoy me tocó a mí. Para el momento de la selección andaba un poquito down, pero así están, por eso un poco románticas mis canciones. Pero las traigo con todo cariño y bueno, vamos, vamos con ella. Muy bien. Y para León Esquenazi, desde Hallandale, Florida, Shanato va Umetuka, León. Sanatova, muchas gracias por tu saludo. A mis amigos Fernando y Juan, un gran abrazo. Y a la audiencia, nuevamente mi agradecimiento por ponernos y estar en contacto con nosotros para escuchar otra nueva entrega de que les hacemos, donde en esta oportunidad vamos a tener temas que teníamos tiempo que te queríamos poner y no encontramos ese huequito. Esto es como liberar un poco el peso, la presión de algunas, o el momento para poder soltar algo. Sí, esos playlists Sí, es algo así. se adelgacen. Así que Magnífico. me encanta hacer este tipo de programas cuando uno se siente aliviado y dice, por fin suelto este tema, por fin una oportunidad para ponerlo. Así que nuevamente, bienvenidos a todos ustedes y bueno, get ready, como tú dijiste, adelante para que nos hables del tema con que iniciamos este programa, José Miguel. Efectivamente, vamos a hablar de Get Ready, que fue la canción que oyeron para empezar. Esa canción fue compuesta por una leyenda del rhythm and blues, Smokey Robinson, y en su primera encarnación como canción fue un sencillo de The Temptations en 1966. No fue muy exitoso en las carteleras y eso determinó el despido de Robinson como productor de The Temptations. De esta canción se han grabado más de 100 versiones y la que escuchamos corresponde a la banda Rare Earth. Esta banda estadounidense fue la primera y única banda de blues y rock conformada enteramente por músicos blancos, de la que el sello Motown lanzara algún disco. De hecho, hay quienes afirman que el factotum de Motown, Berry Gordy, los firmó para el sello después de oír uno de sus demos, pensando que era una banda de músicos negros. En todo caso, la banda, que era de Detroit como lo era Motown, una vez firmada, grabó con su propio equipo una versión de aquella canción de The Temptations, que también pertenecían a Motown, que duraba 21 minutos y medio y que constituyó uno de los lados de los dos lados del segundo álbum que lanzara Get Ready para el sello que crearía Motown, ahora sí específicamente para manejar ese tipo de bandas. Ese sello se llamó Rare Earth Records. Parece que hubo una reunión, bueno, ¿y cómo llamamos? No tenía nombre. Digo, bueno, ¿y por qué no le ponen Rare Earth? Dijo uno de los integrantes de Tierra Rara, como se le conocía en Venezuela, y así quedó. Esta vez la canción sí fue un éxito de ventas, especialmente el sencillo editado a una mucho más manejable duración, especialmente para la radio, de 2 minutos 46 segundos. En ese formato la conocí y la hice parte del soundtrack de mi vida, bailándola muchísimas veces y haciéndolo sonar en los sets rápidos de canciones en fiestas, especialmente al comienzo de las mismas. Ahora, Fer nos comenta algo sobre la canción y luego León nos presentará su primera selección, que está muy sabrosa. Fernando. Así es, JM. Yo tuve la oportunidad, por supuesto, la que ponían en radio era La Corta, pero en ese viaje de verano de 1970 compré el álbum y ahí fue que me di cuenta de que la versión del álbum, en el álbum no está el sencillo, ni está la edición, sino la versión de 21 minutos y tanto, ¿no? Que es excelente, es espectacular, ¿no? Y bueno, como bien dijiste tú, pues fue el primer sencillo de ellos con Tanla, el único grupo blanco del grupo de Motown en esa época, y le dieron su propio sello. La canción alcanzó el puesto 4 en la lista Billboard Hot 100 en 1970. Y la anécdota que tengo es que cuando Tierra Rara se presentó en vivo en el Fórum de Valencia en enero de 1972, tocaron la versión larga de más de 21 minutos, que la pueden encontrar en el famoso álbum del Morral, como lo llamábamos, el álbum doble en vivo, Rare Earth Live in Concert de 1971. Qué buena manera de iniciar este episodio, JM. Gracias por presentarla y veamos qué nos trae León como su primera selección para hoy. Adelante, partner. Gracias, Fernando, por el pase. Muy buen tema con el que iniciamos este programa. No me queda otra que imitarlo, tratar de continuar con el mismo feeling, ese sonido setentero típico, el rock and roll de los 70, en el tema que elegí para iniciar, que se titula Rock and Roll Hoochie Coo, que fue compuesto por Rick Derringer en 1970. Rick Derringer es un guitarrista que se había unido a la banda de Edgar Winter. Allá Edgar y Johnny Winter, sus integrantes principales, los dos hermanos, y su tema apareció, fue incluido en el mismo primer álbum de ese grupo. Y la incorporación de Derringer, la idea de que Derringer se había unido a la banda de Edgar Winter, fue decisión de Winter de tenerlo, pues le impartía un sonido rock más profundo a ese blues intenso y enérgico que tenía Derringer. Y este tema que compuso Rick era la combinación perfecta de ambos estilos. Derringer grabó nuevamente más adelante una versión en el 73 que la puso en su álbum solista y esa es la que todos conocemos y es la que tuvo el éxito mayor. El tema se convirtió en todo un hit. Y bueno, Rick ahí demostró ser uno de los ases en la guitarra. Ese fue, en verdad, el único gran tema del disco. El disco solista de no, de, el resto de las canciones de ese disco no tuvieron la misma suerte. Y bueno, eso deprimió un poco a Derringer, lo dejó devastado. Y bueno, no le quedó más que retornar a la banda con Edgar y Johnny en esa banda y continuar haciendo su carrera. Ese álbum debut de Derringer se tituló All American Boy. No es un álbum clásico, no es un álbum que yo les recomiendo como uno de los grandes álbumes de rock de los 70, interesantes, sino que para el que digamos, el que tenga, a menos que tengas un interés especial por el sonido rock setentero. No hay ninguna canción que supere a esta, eso se los digo. Este es el propio tema. Pero sí hay prueba de que Derringer hacía cosas interesantes y era un excelente músico. Este tema Rock and Roll Hoochie Coo tiene peso, tiene mucho brillo, es muy divertido el tema. Desde el arranque de la batería y los rasgueos de la guitarra y el coro que tiene que nos dice Rock and Roll y más adelante nos dice Hoochie Coo, este tema de verdad te va a hacer pasar un buen rato, en la misma forma como yo siempre la he disfrutado. Así que sin más, los invito a escuchar a Rick Derringer y su rock and roll Hoochie Coo. Luz verde, Juan. We'll esa la habías asomado varias veces, León, amenazando, pero no la habías terminado de poner hasta que por fin pues llegó la oportunidad, ¿no? Esta canción me recuerda mucho ese último año de bachiller, ¿no? Que ya yo estaba en la Salle de la Colina, luego de 12 años en el San Ignacio, y me recuerda mucho esta canción en específico porque, aparte de que sonaba muchísimo en Caracas, ese año 1974, recuerdo que fue a una fiesta en el Cafetal con un compañero de clases y amigo del colegio de La Salle, José Miguel Díez, quien debe estar en sintonía de este episodio. Y prácticamente el único disco que tenían en esa fiesta era este, precisamente, Rock and Roll Huchicú. Menos mal que, como ya yo manejaba y tenía mi reproductor en el carro, logré con mis cassettes salvar esa fiesta de un colapso. Imagínate una fiesta que suene nada más Rock and Roll Huchicú, porque, como dice León, en el resto del álbum no había nada así y la que se conocía era esa, ¿no? Pero bueno, salí a disyoquear yo con mis cassettes y salvé la fiesta, ¿no? Gracias por traerla, León. Hacía mucho tiempo que no la escuchaba. Bueno, y ahora sigo yo con la primera de mis selecciones para el episodio de hoy. Se trata de Baby Is You. Por cierto, ese Rock and Roll Huchicú es un One Hit Wonder. Y este que viene ahora también es un One Hit Wonder, ¿no? Casualmente, lo que siempre ocurre en esto, que no nos ponemos de acuerdo y se presentan y dicen, ¿no? Baby It's You es una canción escrita por Burt Bacharach, quien escribió la música, Luther Dixon, acreditado como Barney Williams, y Mac David la letra también. Fue grabado por las Shirelles y los Beatles y fue un éxito para ambos. La versión configuración más alta de las carteleras de Baby Is You fue la de la banda Smith, que llevó la canción al número 5 en las listas de Estados Unidos en 1969 y que es la que vamos a escuchar a continuación. La versión de Smith apareció en su álbum debut A Group Called Me, un grupo llamado Smith. El sencillo fue lanzado por Dunhill Records en 1969. Fue su primer y único éxito lanzamiento, One Hit Wonder, como así lo llamamos. Esta versión arreglada por Del Shannon, quien descubrió el grupo, altera el arreglo vocal tradicional interpretado por las Shirelles y los Beatles a favor de una voz más conmovedora y con más cinturón. El sencillo alcanzó el puesto número 5 de la Billboard Hot 100 y ocupó el puesto 28 en la lista de fin de año de la Billboard de ese año 69. La versión de Smith se utilizó en el film Death Proof de Quentin Tarantino. Smith fue una banda de rock estadounidense formada en Los Ángeles, California, en 1969. Tenían un sonido basado en el blues y obtuvieron un éxito top 5 en los Estados Unidos, como dije anteriormente, con Baby Is You, con Gail McCormick como voz principal. El disco vendió más de 1 millón de copias entre julio y octubre del 69, superó las versiones populares que mencioné anteriormente y recibió un disco de oro otorgado por la RIAA. Es increíble que, siendo tan buenos, no hayan tenido ningún otro éxito en cartelera, ni siquiera Gail McCormick como solista, que tiene una voz espectacular. Los que no se acuerdan de esta canción o no la han oído, disfrútenla, porque la voz es espectacular de Gail McCormick. Otro de esos misteriosos casos de One Hit Wonder, estrellas fugaces, como las llamaba nuestro querido Ángel Luis. Con ustedes, Smith, y su extraordinaria versión de Baby Is You, Nena Eres Tú, de 1969. Suéltala, Juancho. Tears me apart. Gracias, Fer. Muy buena versión. Muy buena versión. Y me sorprende que voy a traer ahora una de las de mis voces favoritas de siempre, que no, me sorprende que nunca la hemos traído. Mi primera selección en sonar va a ser Linger, originalmente de The Cranberries, por lo que es la voz de Dolores O'Riordan la que vamos a escuchar. Dolores Mary Eileen O'Riordan nació en Irlanda en septiembre del 71 y falleció en Londres el 15 de enero del 18. Fue una cantante y compositora irlandesa. Es más conocida por haber sido la vocalista principal y letrista de Cranberries. Y tenía una de esas voces reconocibles del rock en la década de los 90. Increíble su voz melodiosa de mezzosoprano, su característico yodel, el uso enfatizado de lamentos y su fuerte acento de Limerick, que fue la zona donde nació. Durante su vida lanzó 7 álbumes de estudio con Cranberries, de los cuales 4 llegaron al número 1. El primer álbum en solitario, Are You Listening, fue lanzado en mayo del 2002 y fue seguido por No Baggage en agosto del 2009. Y fíjate que tuvo que regresar a Cranberries. Y estuvo haciendo varias cositas allí, pero en el 2015 fue que se le diagnosticó. Ella había estado luchando contra la depresión y la presión de su éxito y le diagnosticaron un trastorno bipolar en el 2015. Ella murió ahogada por una intoxicación de alcohol en el 2018 y después se lanzó un CD póstumo. Total, ella terminó vendiendo 40 millones de álbumes en todo el mundo durante su vida, casi 50 millones llegados a partir del 2019. Les traigo Linger, que fue el segundo y último sencillo encargado de promocionar Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We?, el álbum debut de Cranberries. El tema fue escrito por ella y el guitarrista y fue su primera colaboración con la banda, luego de haber participado en una audición. Su letra retrata la decepción amorosa que Dolores vivió cuando era una adolescente de 17 años durante una fiesta. Y varios críticos han opinado que la canción condensa el dolor de esa desilusión con maestría poética. Fue grabada en el 91, fue grabada de nuevo en el 92 y fue lanzada en febrero del 93. Pero no tuvo buen desempeño comercial. Realmente no despuntó hasta la inesperada y exitosa gira que hicieron por Estados Unidos, donde fue relanzado en el 94, donde fue entonces tomada como un gran éxito y de hecho es la canción, una de las canciones que identifica a Cranberries. Me gustó mucho la versión de estudio y tengo varias versiones en vivo, pero finalmente me decidí compartirles una de los mayores momentos de fama que tuvo Dolores cuando participó en el concierto de Pavarotti and Friends, Together for the Children of Bosnia, en el 95. En este concierto cantó el Ave María con Pavarotti. Cantó Linger junto con Simon Le Bon, el cantante del grupo Duran Duran, que es la versión que traigo, y cantó Nessun Dorma con todo el elenco al final del concierto. No quiero quitarle el protagonismo a Dolores, ampliando el comentario sobre Simón. Vamos solo a escuchar el manejo del público que hace ella durante la interpretación, algo muy característico de ella, la energía que compartió con el público. Así que los dejo con Linger. Called Linger. Thank you. If you could get by trying not to lie, things wouldn't be so confused, and I wouldn't feel so used. But you always really knew I just wanna be with you. Buen tema, buen tema, Juancho. Buen tema, buena versión. Y bueno, vamos ahora con Immigration Man, una canción escrita por Graham Nash y grabada por David Crosby y Graham Nash, lanzada como sencillo en marzo de 1972. Fue el sencillo principal del álbum debut del dúo Graham Nash-David Crosby. Alcanzó el puesto 36 en el Billboard Hot 100 y es su único éxito en el Top 40 como dúo. Nash escribió Immigration Man como sobre un momento desafortunado que tuvo con un funcionario de aduanas de Estados Unidos cuando intentaba ingresar al país. El funcionario de aduanas lo retuvo interminablemente y pronto la gente comenzó a acercarse a Nash para pedirle un autógrafo. Cuando eso sucedió, a Nash se le permitió pasar, pero siguió enojado por el trato que recibió. Y eso que es británico, imagínate si hubiera sido venezolano. Bueno, en esa época no había problema. Ahora es otro cantar. No estoy en contra del color local, explicó Nash al hablar de la canción, pero ¿por qué deberías pelear conmigo solo porque hablas de manera diferente a mí? Nash también explicó por qué eligió una imagen de la tierra donde el espacio para la portada de la partitura de Immigration Man. Cuando miras una fotografía de la tierra, no ves fronteras. Esa comprensión es cuando reside nuestra esperanza como planeta. El propio Nash se naturalizó ciudadano estadounidense en 1978. Record World dijo que hay un mensaje en esta letra, pero el sonido general será más importante y que las armonías se destacan. La música de Immigration Man es rock de la costa oeste de tiempo medio en la tradición de Crosby, Stills & Nash o Buffalo Springfield. El solo de guitarra es de Dave Mason, que ya lo hemos mencionado múltiples veces en este podcast y que tuve oportunidad de verlo en vivo hace unos meses. Este tema lo tuve de finalista dos veces. La primera fue en el episodio 41 sobre temas que cierran grandes álbumes que León llamó con broche de oro. Y luego en el episodio 65, Grandes Dúos, y también rodó. Así que, como dice el dicho, a la tercera va la vencida. Disfrutemos a continuación el tema que más me gusta de este dúo y que fue la que más sonó de ellos en Venezuela, Immigration Man, Hombre de Inmigración, Graham Nash y David Crosby de 1972. Ponchala, Juancho. kissing. I got stopped by the immigration man. He said he doesn't know if he can let me in. Let me in, immigration man. Can I cross the line and pray I can stay another day? Man, I won't tow your line today. I can't see it anyway. There he was with his immigration face, giving me a paper chase. But the sun was coming, 'cause all the boys looked into my space, stamped a number over my face, and it sent me running. Won't you let me in, immigration man? Can I cross the line and pray I can stay another day? Won't you let me in, immigration man? I won't tow your line today. I can't see it anyway. My immigration form is big enough to keep me warm when a cold wind's coming. So go where you will, as long as you think you can. You better watch out for the man. Anywhere you're going, come on and let me in, immigration man. Can I cross the line and pray? Take your fingers from the train. Buenísimo este tema, muy bueno. Buen recuerdo me trae. Y bueno, por supuesto, de una de un par de voces que me acompañaron, nos acompañaron durante toda la vida, porque lo que es David Crosby, Graham Nash, junto con Stephen Stills y el mismo Neil Young en algunos álbumes, hicieron grandes trabajos, grandes maravillas con la música de rock americana. Yo les vuelvo a traer ahorita otro grupo que Fernando lo trajo en una oportunidad en nuestro programa 16. El grupo se llama Free. Este es un grupo que se formó en Londres, en Inglaterra, en 1968. Y la canción que Fernando nos había traído en aquel momento era la más popular de ellos, la que más se dio a conocer, que era All Right Now. Me acuerdo el episodio 10, o sea, de los primeros programas que hicimos, donde Fernando empezó a trabajar con nosotros, y este fue el tema con el que compartió en ese momento, uno de los principios. Y esta banda la formó el mismo vocalista, gran vocalista Paul Rogers, junto con el baterista Simon Kirk y el guitarrista principal Paul Kossoff, un gran y apreciado guitarrista del blues rock. El grupo hizo sensacionales conciertos, giras, cantidad de giras, y por supuesto en sus primeros álbumes tuvieron muy pocas ventas, hasta que lanzaron este álbum Fire and Water, donde incluía el exitoso All Right Now. Esa canción los ayudó a asegurar su presencia en aquel festival de la isla de Wight, festival comentado que fue en 1970, donde tocaron para 600,000 personas, pero después de eso, problemas personales se cruzaron en su camino y les impidieron alcanzar metas mayores, evitando que el grupo llegara a conseguir todo su potencial. El tema que yo he elegido para este episodio se titula Wishing Well. Aparece abriendo su álbum del año 1972 titulado Heartbreaker. Es un gran, gran álbum. La canción es de mis favoritas de siempre. El tema ha tenido muchos admiradores. Hay grupos que lo han homenajeado versionando este tema. Podemos destacar entre ellos a Gary Moore, Maggie Bell, grupos de rock como Sabotage, del heavy metal, o grupos más rock duro, pero no tan pesado, como Styx, hicieron también versiones de este tema en algún momento. La voz del cantante Paul Rogers ha sido considerada entre las mejores de todos los cantantes rockeros que han existido, al punto que él fue el primero en ser invitado para girar con Queen tras la muerte de Freddie Mercury. Así de buena la voz de Paul Rogers. Así que sin más preámbulos, los invito a escuchar el tema Wishing Well, rock setentero del bueno. Escúchenla. Claro, siguiendo en la misma onda, no podía yo dejar de incluir la canción que voy a a presentar a continuación. Esa canción que acaba de presentar Leon Wishing Well fue igualmente una de las preferidas mías de todos los tiempos, ¿no? Y justo hace un buen introito para la siguiente, que va a ser Can't Get Enough, de Bad Company, en 1974. Esta banda, de hecho, surge de la ruptura de Free. Paul Rodgers y Simon Kirk, provenientes de Free, se juntan con el guitarrista de la banda Mott the Hoople, Mick Ross, y el ex bajista de King Crimson, Buzz Burrell, y conforman Bad Company en 1973-74. El álbum debut de la banda se llama Bad Company, y de esa canción ya sonó anteriormente uno de sus éxitos, se llamaba Bad Company, justamente la canción que yo coloqué hace un par de episodios. No podía evitar, teniendo el precedente de León de Wishing Well, no pude evitar, y bueno, vamos a poner estas juntas porque tienen ese, como decía León, ese feeling del rock sesentero sabroso, y con ese beat, okay, cadencioso, fantástico. Parece el ritmo de la guitarra que toca Ross, los tempos pautados por la batería de Simon Kirkley y el bajo y la vocalización, por supuesto, de Paul Rodgers. Can't Get Enough, Bad Company. Thank you. The Logical Song es una canción del grupo de rock inglés Supertramp que fue lanzada como sencillo principal de su álbum Breakfast in America en marzo de 1979. Fue escrita principalmente por Roger Hodgson de la banda. La canción se convirtió en el mayor éxito de Supertramp, alcanzando el puesto número 7 en el Reino Unido y el número 6 en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos. En el 2001, una versión de la banda Scooter devolvió la canción al top 10 en varios países europeos. The Logical Song fue escrita principalmente por Roger Hodgson, como dije anteriormente, y la letra se basa en su experiencia de haber sido enviado a un internado durante 10 años. Fue una canción muy personal para él. Había trabajado en ella durante las pruebas de sonido y completó la letra y los arreglos 6 meses antes de proponérselo a la banda para el álbum. En 1980, Hodgson fue honrado con el premio Ivor Novello de la Academia Británica de Compositores y Escritores por The Logical Song, siendo nombrada la mejor canción tanto musical como líricamente. The Logical Song también tiene la distinción de ser una de las letras más citadas en las escuelas. Se ha dicho que la letra es una condena de un sistema educativo centrado en la jerga categórica en lugar del conocimiento y la sensibilidad. El escritor de Billboard, David Farrell, describió el tema de la canción como un hombre perdido en el mundo. El crítico de Ultimate Classic Rock, Nick DeRiso, describió el tema como la pérdida del idealismo infantil. La canción fue un éxito en su lanzamiento original, alcanzando el puesto 7 en el Reino Unido y el 6 en Estados Unidos. La canción logró el mayor éxito en Canadá, donde pasó 2 semanas en el número 1 de la lista canadiense de sencillos, RPM. Fue la mejor canción del año y obtuvo la certificación platino en Canadá. Permaneció durante 3 meses en el Billboard Hot 100 a mediados de 1979. Hodgson la calificó como una de las 10 mejores canciones que jamás él haya escrito. La anécdota que tengo con esta canción es que la canción Lógica, como se conoce en español, estaba pegadísima en España en abril de 1979, cuando fui por primera vez a Madrid a visitar a mi pana Eduardo Consejo, quien de seguro está también en sintonía con nosotros hoy. Por supuesto que compré en ese viaje el extraordinario álbum Breakfast in America en una de las tiendas del Corte Inglés de Madrid y escuchamos todo el disco hasta el cansancio de Eduardo y yo durante esas 3 semanas de vacaciones en España. Para mí, el mejor álbum del repertorio de Supertramp. Esta será la quinta que suenen ellos en nuestro podcast y recuerden que no hay quinto malo. Con ustedes, Supertramp y su clásico de 1979, The Logical Song, la canción Lógica. ¿Y qué hacías tú cuando sonaba esta canción? Ruédala, Juancho. When I was young, it seemed that life was so wonderful. A miracle, oh, it was beautiful, magical. And all the birds in the trees, well, they'd be singing so happily. Oh, joyfully, oh, playfully, watching me. recordado este tema, Fernando, y gracias por traerlo. Este es el, bueno, como tú dices, para ti la mejor, el mejor disco de Supertramp, indudablemente para sus músicos es el mejor también, porque es el que más ingresos les ha traído. Un disco multimillonario, vendió, no sé, no te puedo decir, pero no lo sé, pero seguro que fueron millones de copias que vendieron y fueron multiplatino, qué sé yo, porque realmente contiene varias canciones que se hicieron exitosísimas. Y indudablemente para mi gusto era el cambio de salirse un poco del blues y el progresivo y entrar un poco en el sonido más pop. Yo me quedo con el Crime of the Century, todavía inclusive el disco siguiente donde está Even in the Quietest Moments, también el Crisis What Crisis tenía ese toque de blues rock más elaborado. Esta vez se siente la parte comercial, la parte pop más, con más energía, y el disco, bueno, fue un suceso. Un suceso. La portada fue muy, muy comentada. Cosas que le inventan, ¿no? Igual como hicieron con Paul McCartney cuando estaba descalzo caminando en el disco Abbey Road, o con los Beatles sentados en el disco del Sargento Pimienta. Toda una cantidad de conjeturas que hay. En este caso, si tú tomas el disco de Supertramp, este disco, aparece una señora mayor sirviendo en una cafetería, pero la visión es desde un avión, desde la ventana de un avión. Y si el disco lo ves reflejado en el espejo, las letras M y P de Supertramp se ven como 11 de septiembre. Y justamente esas dos letras aparecen arriba de las dos torres gemelas de World Trade Center. Entonces empezaron una cantidad de conjeturas, de comentarios, de cómo pudieron saberlo, cómo podían, qué casualidad que está, y como este, dice Fernando, este es un programa donde hay muchas coincidencias, muchas casualidades. Esta es una más de las que yo recuerdo y que coinciden con ese punto. Así que, de todos modos, muchas gracias. Un bonito tema de Logical Song. Creo que es mi favorito de ese disco. Y bueno, vamos a continuar. Sin duda, León. Gracias por tu comentario. Gracias, Fernando, por haber traído la canción. Tengo en realidad poco que agregar. Esta también es mi favorita de ese disco. Lo único que aprovecho la oportunidad para saludar a las personas que recuerdo cada vez que escucho a alguna de las canciones de Breakfast in America. A mi hermana María Eugenia, mi queridita, y a mi cuñado Gustavo. De ello fue que escuché el disco Supertramp hace mucho tiempo y fue la manera como entró en el soundtrack de mi vida. Un abrazo para los dos oyentes de nuestros episodios como parte de la rutina de los sábados en la mañana después que publicamos nuestro capítulo. Se le quiere cantidad. Y continúo entonces presentando mi próxima selección. Por allá en el episodio 61 de Baladas de Rock, decidí dejar fuera una que no era tan rockera como las que seleccioné, así que para que entra en marcador para el episodio de hoy. Se trata de Unbreak My Heart, que es una canción de la cantante estadounidense Toni Braxton, lanzada como parte de su segundo álbum de estudio, Secrets, de 1996. La canción fue escrita por Diane Warren y producida por David Foster. Se lanzó como el segundo sencillo del álbum en octubre del 96 a través de la Face Record. La canción es una balada sobre un dolor de corazón abrasador en la que la cantante suplica a su antiguo amante que regrese y se deshaga y deshaga el dolor que le ha causado. Con ella ganó el premio a la mejor interpretación vocal pop femenina de los premios Grammys del 97. Ha vendido más de 10 millones de copias en todo el mundo y casi 3 millones solo en Estados Unidos, lo que la convierte en uno de los sencillos más vendidos de todos los tiempos. Billy Woodruff dirigió el video que acompaña el sencillo, donde muestra a Braxton lamentando la muerte de su amante, mientras recuerda los buenos momentos que compartieron. Este video realmente me llama mucho la atención. Braxton, Toni, es una mujer muy, muy bonita. No, si no han visto el video, búsquenlo por ahí en YouTube. Y la canción me trae un recuerdo muy vívido de una noche en una etapa de mi vida en la cual viajaba con la familia a pasar los fines de semana en una montaña al sur de Huigüe, en el estado Carabobo, en Venezuela. Es impresionante la vista del lago de Valencia desde la altura, con el monasterio a la izquierda y la ciudad allá al fondo. Una noche de mucha calma, disfrutábamos un trago y escuchábamos música. Raro que no se estuviese hablando porque el grupo era muy dado a la tertulia. Pero sonó esta canción y resonaba el eco en la montaña vecina. Espectacular. Ahí me quedó grabada esa imagen. Así que espero que la disfruten al igual que yo. Escuchemos a Tony. Oh, fabulosa de Tony Braxton. Hootie and the Blowfish es una banda de pop rock surgida en Columbia, South Carolina, en 1986. La alineación de la banda por la mayor parte de su existencia ha sido el cuarteto conformado por Darius Rucker, cantante, Mark Ryan, la guitarra líder, Dean Felder en el bajo y Gene Sonfield en la batería. El nombre, uno de los menos llamativos de la industria, deviene de los apodos de dos compañeros de universidad, de Rucker y Brian. Durante los primeros 7 años de la existencia de Hootie and the Blowfish, no tuvieron sello. Lanzaron por su cuenta algunos EPs, discos de duración extendida, que se llamaban. Su sonido era muy distinto a lo que en esos años realmente vendía, que era el grunge del noroeste de los Estados Unidos. Recordemos, por ejemplo, Nirvana. Pero en 1993, Atlantic Records se olió que algo estaba por cambiar y lo firma. Y produce. Un año más tarde lanza Crack Rear View, que es el primer álbum que hace la banda. Un larga duración que poco a poco fue ganando tracción en las radios y en las carteleras. 4 de sus 11 canciones se colaron en el top 20. La que más, esta que van a escuchar ahora, alcanzó el 6º lugar en los Estados Unidos. Crack Rear View, which es el nombre del álbum, la vista del espejo retrovisor rota, se convirtió en ese momento en el álbum más vendido del sello Atlantic Records. ¿Sí? ¿Cómo lo oyen? El álbum más vendido hasta ese momento por Atlantic Records. Tim Sommer, el ejecutivo de Atlantic, que lo firmó en 1993, comentó lo siguiente: "Nunca subestimo el valor del karma en el éxito de Hootie and the Blowfish. Ellos nunca esperaron ser una banda famosa, ni siquiera esperaban ser firmados. Independientemente de que hubieran firmado con Atlantic o no, todavía estarían tocando por $200 y una caja de cerveza". Nota curiosa, Bob Dylan es mencionado en la letra de la canción, que pretendió ser un homenaje a él, pero los autores, y los créditos son dados a los 4 miembros de la banda, se pasaron de emoción con eso de citar o copiar partes de canciones de Dylan. Y él los demandó, porque prácticamente copiaron versos completos de la canción Idiot Win, del álbum Blood on the Tracks. De modo tal de que tuvieron su litigio en las cortes de los Estados Unidos, del cual salieron gracias a un arreglo. Y hoy día, además de una compensación millonaria de que Dylan recibió gracias a ese arreglo, su nombre aparece en los créditos autorales de la canción. Ahora dirán ustedes, bueno, ¿cómo ingresa esa banda en sus canciones, especialmente la vida de uno? Pues recuerdo que hace ya casi 3 años, cuando empezamos a hacer estas cosas, hicimos un especial del Día del Padre, y esa canción era una de las canciones que yo tenía seleccionada para ese especial. No la puse, y ahora pues no quería que se me quedara del tintero, le estoy poniendo. ¿Y por qué es así? Bueno, porque mi esposa y mis hijos solían pasar todos los veranos en Fort Lauderdale por esas décadas, ¿no? 80, 90. Y yo me les unía, bueno, más bien en 90, y yo me les unía a ellos 2 o 3 semanas de vacaciones en el verano. Hacíamos muchas salidas cuando estábamos en esa circunstancia por la zona en coche y escuchábamos la radio. La canción estaba súper pegada en el verano del 95. Sonaba en todas las estaciones y todo el tiempo. Pero por si eso fuera poco, nos compramos el CD y cuando la radio que estábamos escuchando no nos interesaba porque se ponía en noticiero o quién sabe qué otras cosas, poníamos el CD y lo escuchábamos. Está definitivamente ligada a la infancia de mis hijos y sus vacaciones de verano. Así que les invito a compartirla y disfrutarla conmigo. Se llama Only Wanna Be With You, Hootie and the Blowfish, 1994. Sometimes it grieves. be with you. Sometimes I wonder if it will ever end. You get so mad at me when I go out with my friends. Sometimes you're crazy, then you wonder why. I'm such a baby, yeah, the dolphins make me cry. Tema JM, esa banda fue muy popular a mediados de los 90, no duraron mucho, pero pegaron bastante, y como es Atlantic, aunque ya yo no trabajaba en Wea, pues siempre son mis favoritos sentimentales, ¿no? Como todos los artistas de Atlantic. Y bueno, vamos a continuar ahora con Lady, una canción de 1973, escrita e interpretada por la banda de rock Styx. Fue lanzada por primera vez en el álbum Styx 2 y fue un éxito local en el Chicago natal de la banda, pero inicialmente no llegó a las listas a nivel nacional. La canción obtuvo éxito poco después de que Styx dejara Wooden Nickel Records para mudarse a A&M Records en 1974, cuando comenzó a difundirse en todo el país y finalmente alcanzó el puesto número 6 en el Billboard Hot 100 en marzo de 1975. La poderosa balada se volvió a grabar más tarde para el compilado Styx Greatest Hits en 1995 debido a una disputa contractual entre A&M y Wooden Nickel. Of course, Wooden Nickel era el único One Hit Wonder for Lady y no la pegaron ellos, la pegó ella A&M después del cambio de sello, ¿no? Pero bueno, cosas de las disqueras, ¿no? Lady fue escrita por Dennis DeYoung para su esposa, Suzanne Fusey, la primera canción que escribió para ella. DeYoung contó a la revista Contemporary Keyboard para la edición de enero de 1981 que la primera vez que tocó el piano acústico fue cuando la banda llegó al estudio de grabación para grabar Lady y vio el piano en el estudio. DeYoung había escrito la canción en un piano eléctrico, pero decidió probarla en el piano y le gustó tanto el sonido que cambió al piano para la versión grabada. Record World lo llamó un rockero contagioso que se enciende con armonías nítidas y varios cambios de ritmo bruscos. Esta es la única canción de los cuatro álbumes de la era Wooden Nickel de la banda que todavía se toca en vivo. Todo el resto del material de esos años ha sido repudiado durante mucho tiempo por la banda. El excantante Dennis DeYoung también interpreta la canción regularmente en sus giras en solitario. Lady ha sido acreditada como la primera balada poderosa o power ballad. Es un placer para mí presentarles a continuación el primer gran éxito de la banda Styx, Lady Dama, de 1975. Y que no se quede en el tintero. Suéltala, Juancho. Touch me and my troubles are fade. Lady, from the moment I saw you standing, whoa, whoa, whoa, alone, you gave all the love that I needed. so shy, like a child who had grown young. Traer otra cosa de Styx, más temas de Styx, excelente banda, la voz de Dennis DeYoung, fabulosa, sí, todo es bienvenido, todos esos discos a mí me gustaron muchísimo, no he tenido el chance de traerlo por X y razón, a veces no sé por qué, hay temas que he dejado, quizás por lo extenso en algunos casos de algunos temas que más me gustan y quizás afectan para el tiempo que queremos dedicarle musicalmente al programa con los demás temas. Así que ha sido muy, muy refrescante escuchar este tema, Fernando. Muchas gracias. Vamos a continuar el programa. Vamos a continuar con Queen. El tema es The Show Must Go On y pertenece a su último álbum Innuendo de octubre de 1991. Este es un tema que, aunque aparece compuesto por el grupo, se piensa que fue escrito solo por Brian May, su guitarrista, para Freddie Mercury, quien en ese momento ya se encontraba en sus últimos días de vida cuando padecía la enfermedad del SIDA. En la canción se habla sobre un inminente final, pero como dice el título, el espectáculo debe continuar preparando así a los fans para lo que estaba por venir. La canción creó especulaciones entre la prensa sobre si verdaderamente Freddie tenía SIDA, una sospecha que se tenía desde finales de los años 80, y la canción es considerada por muchos como una de las más emotivas y poderosas que hizo Queen. Se convirtió de alguna manera en la carta de despedida irreversible de Freddie. Brian May tenía serias dudas acerca de la capacidad vocal de su compañero. En aquel momento May recuerda en una entrevista que Freddie se encontraba muy, muy debilitado y cuando vino al estudio para grabar la canción no se encontraba en ese momento tampoco en buen estado físico, le costaba caminar, incluso le dolía sentarse, le dolía todo. No obstante, Mercury sacó fuerzas de donde aún le quedaban. Él dijo, la voy a cantar, voy a darlo todo. Y acto seguido se sirvió un palito de vodka y se levantó de pie. Y lo que vino después fue algo que el mismo Brian May todavía no puede creer. Dice, aquellas notas que salieron de él, no supe cómo pudo. Eran notas muy, pero muy altas, incluso para Freddie, que tenía un registro muy operístico. Así que fue algo formidable. Y en un tema, en una estrofa, podemos escuchar la frase como el show debe continuar. Mi corazón se está partiendo. Mi maquillaje puede estar estropeado. pero mi sonrisa aún sigue allí. Mi alma está pintada como en las alas de las mariposas. Los cuentos de hadas de antes crecen, pero no mueren. Mis amigos, puedo volar. Así que sin más que comentar, escuchemos el último tema que grabó Freddie Mercury, The Show Must Go On, con Queen. Adelante, Juan. Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless crime behind the curtain. Gracias, León, por ese tema. Impresionante.